conversando con nuestros cuerpos. Día Latinoamericano por la despenalización del aborto. Durante el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro constituían la primera causa de mortalidad de las mujeres en la mayoría de los países de la región, deciden declarar el 28 de septiembre como el Día Latinoamericano por la despenalización del aborto. Desde entonces, organizaciones de mujeres se han sumado a la campaña de presión para demandar la despenalización del aborto en la región latinoamericana y caribeña. A la fecha, suman más de 600 organizaciones de la sociedad civil. Cada 28 de septiembre se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6.000 mujeres mueren al año debido a complicaciones de abortos mal practicados, mientras que entre el 10 y el 30% de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales están ocupadas por mujeres con diagnósticos de abortos incompletos. La cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones aproximadamente, y en toda la región la suma llega a más de 4 millones. Cada día se realizan 55 mil abortos inseguros en el mundo, 95% en países en vías de desarrollo, los cuales son responsables de una de cada 8 muertes maternas. Mundialmente, por cada 7 nacimientos se lleva a cabo un aborto inseguro. Se calcula que el aborto inducido en condiciones inseguras es la causa de una de cada 3 muertes maternas en la región y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año, por lo que el Día Latinoamericano por la despenalización del aborto sirve a los grupos de mujeres para demandar el acceso a servicios de aborto seguro, lo cual podría prevenir entre el 20 y 25% del 500.000 de muertes maternas que anualmente ocurren. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.